Despertamos en Miami, en la ciudad del sol. Con 20 putas dentro de una suite. Están sentados a que nos vamos por mall. Canta peliculeo, no termina aquí. Echamos pa'l polvo y nos fumamos un blow. ¿Sabes lo que te digo? Nos levantamos y a correr jet ski. En el bulto Supreme, la combi Louis Vuitton. Yeah, yeah. Así es mi vida, pero no estoy en la serie. Muero. Por eso vivo la vida como quiero. Yo solo pienso en el dinero. Que me perdone, eso es lo primero. Y empezamos un par de cero. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que viva la puta y viva los cueros. Salí el guero, ahora pa' gastar no hay pero. Rolls Royce interior en cuero. Hoy traje el dinero, hoy yo no le espero. Vivo como un rico, ya tengo la vida resuelta. Tú sabes a lo que me refiero. No miramos el precio, compro lo que quiero. De todo lo que me antojo lo adquiero. De tantos culos no sé ni cuál darle primero. Respetado por los quileros. Facturo flow pelotero. A tu puta la soborné. A tu bouncer lo extorsioné. Tanto oro en el cuello, preguntan que si soy joyero. La vida es bonita, pero es más bonita por el mundo entero. Hay fuego en el 23. Baby, pese culo, llegó tu bombero. Llegamos en Canán, corremos jet ski. Después nos vamos de crucero. Pa'l enemigo saco el fiero. Si exploto un caso, llamo a mi ramulero. Por eso vivo la vida como quiero. Yo solo pienso en el dinero. Que me perdone, eso es lo primero. Y empezamos un par de cero. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que vivan las putas y vivan los cueros. Nacimos puestos pa' los ceos. No creo más nadie porque soy Mateo. A todas estas pistolas ya les dimos teo. Igual que esta puta que les dimos teo. Me siento tan lindo, estos tipos tan feos. Los b-ball en casa parecen trofeos. La nota cabrona, no me balanceo. Y adentro de la disco formo el tiroteo. Tú con el panty animal print. Yo con el boss el supreme. Le llego si tú mandas el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compré los rifles que tienen poderes. Yeah. No ronquen de calle que existen niveles. Y con el panty animal print. Yo con el boss el supreme. Le llego si tú mandas el pin. Ninguno se sube el ring. Yeah. Yo compré los rifles que tienen poderes. Yeah. No me ronquen de calle que existen niveles. No sé si mañana muero. Por eso vivo la vida como quiero. Yo solo pienso en el dinero. Que me perdone, eso es lo primero. Empezamos un par de cero. Desde hace mucho que no somos pistoleros. Solo negocio y querido por los quileros. La cuenta flow de pelotero. Que vivan las putas y vivan los cueros.